cuanto a realización del gobierno? Sí. Bueno, en cuanto a lo que yo pretendo es mucho, pero yo creo que sin pretender, digamos, hacer la revolución, hay una que nosotros, y lo vengo planteando en el MPP, tenemos que sacar adelante, es darle al Instituto de Colonización tierras para que reparta. Que además tiene, hay un enfoque muy bueno, se le están dando tierra a colectivos, no a personas, a colectivos. Pero además no se le da solamente tierra, sino apoyo técnico, en materia de mercados y de ayuda. Es decir, se está haciendo un trabajo de manera que no se le deja al grupo solito en el campo, peladito, no. Todo el entorno que necesitan, incluso se está pensando en donde haya un agrupamiento colonia, poner escuela, policlínica, hay un plan, todo, hay una cabeza abarcativa de todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, entonces, en educación quiero. Pero en materia de tierra, con la valorización que tiene la tierra ahora, si no dotamos al Instituto de Colonización de más dinero para comprarla, no se puede expropiar en esta situación que estamos, ¿no? Lo que va a comprar va a ser ridículo, lo dijo el propio Berterreche públicamente, que es que vamos a tener que pelear para que se le dé dinero para que pueda comprar tierra y repartir tierra. Esa es una. Después, en materia de educación, ahí tenemos un serio problema, porque en el Frente Amplio hay varias corrientes, hay dos por lo menos corrientes, ¿no?, en cuanto a cómo enfocar la educación. Hay toda una corriente que es la que está ahora teniendo el control, que es la corriente de formar, preparar a la gente para una sociedad de mercado. Y hay otra corriente que, sin desconocer eso, lógicamente la gente tiene que vivir en el país, es un país capitalista. Esa otra corriente lo que pretende es formar, educando, que tengan pensamiento propio, con pensamiento propio, ¿eh? Desarrollar la gente de una manera que sea capaz no solamente defenderse la vida, sino tener una cabeza que mira todos los problemas de la sociedad y se preocupa por eso, ¿no? Ahí está, ese pensamiento propio. Bueno, ahora, Julio, pero yo le pregunto lo siguiente: el Frente Amplio se debe una ley de educación, porque en el último congreso, en la comisión de educación, no hubo acuerdo, cuando nosotros habíamos partido de un acuerdo en el congreso del maestro Julio Castro, y lo estamos debiendo. Es una falta grave de parte nuestra. Y sigue sin haber acuerdo. Ese es el problema. Hay dos corrientes dentro del Frente Amplio. La de formador, de la que piensa que hay que formar para la sociedad de mercado, y nosotros. Y eso no se ha dirimido todavía. Vamos a ver si lo podemos resolver. Ahora, Marenale, esas dos corrientes evidentemente responden a la naturaleza del frente del policlasismo. Claro. Exactamente. Es así nomás. No hay que asombrarse. Es así nomás.